Buenas noches, gracias por venir. Son días difíciles, las vacaciones son un tiempo rudo. Todos quisiéramos estar en la playa, pero aquí estamos. Así que felices de tenerlo y de compartir esto que nos gusta tanto a nosotros, que es la décima y el canto popular. Así que vamos a hacer una rueda de presentación. Todos vamos a cantar una vez, después sigue la dinámica. Hoy pelamos bien el chancho. Cada uno tendrá su rancho y lucirá su portento. Lanzo mis versos al viento para que tomen altura y difundan la cultura del arte tradicional. Que no es como el festival que al artista lo censura. Pasando por menores, construimos nuevas horas en martes de payadoras y también de payadores. Más que claveles y flores de algún prejuicio anterior, destruimos lo peor, aplicando la equidad. Solo así la sociedad construye un mundo mejor. Por detrás de esta guitarra aparece un guitarrón, Luciano pone su son y Pablo Díaz les narra. Tierra de Violeta Parra, Chile con fuerza te sé, y nunca pierdas la fe, la revolución es cosa, como decía Zita Rosa, siempre crece desde el pie. Con mi verso me presento, con mi verso me presento, y yo quiero que sale chinga y no le vengo con cuento. Aprovecho este momento y le cuento lo vivido, aunque sea prohibido. Vengo y la semilla esparzo, le cuento que en marzo se redobla el estallido. Me presento a mi manera, presento a mi manera, vengo cargada de historias, carnavales y memorias de colores y banderas. Traigo mi risa sincera y la rabia que me recorre, el amor que me socorre, a mi hija y su universo. Traigo teatro, cuecas, verso, soy la Cami Rojas Torres. Ya. Oye, vamos a dejar a cuatro entonces, yo voy a pararme para no quedarme. Eso. Ya, te quedas. Eso. ¿Qué van a hacer los muchachos? Pie forzado, una de las dos modalidades más antiguas que tenemos. La primera por antonomasia es el verso, de contrapunto, el diálogo, porque el día que queda un puro tipo no sirve esto, así que casi tan importante como nosotros es la importancia de ustedes en el público. Así que, ¿qué les pedimos? Una idea, una frase para poner a prueba a los poetas y ojalá nos dejen pillo ahí para que salgan cosas interesantes. Mientras más difícil es el forzado, mejor sale la décima. Sobre todo cuando uno está de público, así que pónganle una pelota, ¿ya? Parte la Gaby, ¿cuál va a ser tu pie forzado? Para lira, lira, lira. Cualquier frase ahí, ¿verdad? Diga nomás. Tiene que ser una frase que va a estar al final de la décima. Y que tiene que sonar como tararira, lira, lira, un octosílabo. Tiene que estar, pero pueden tirar una frase y nosotros lo convertimos en octosílabo. Bailaría en esta vida. ¿Cómo? Bailaría en esta vida. Bailaría en esta vida. Habrá huelga general, habrá huelga general. No habrá nadie que respete el maldito torniquete. Será fiesta nacional. Primero habrá festival y hallaremos nuestro modo. Lucharemos codo a codo de una manera sincera. Junto con irse Piñera, en marzo cambiará todo. puede ser. Bien. La lucha de los obreros, la historia, la testimonia. Hubo huelga en Patagonia, fusilamientos certeros. Empresarios y estancieros mostraron, sí, su maldad. La peonada, en realidad, decidió parar la melga, pidiendo salarios, huelga y queremos dignidad. Para mí, una frase. Hay cualquier olor a gas. Hay cualquier olor a gas. Era la única. Al final será verdad. Al final será verdad. Me contaron al oído. Me contaron al oído cualquier olor a gas. Mira, atrévete, atrévete. Hay que salir a la calle, hay que salir a la calle, no tan solo a caminar. Sale el pueblo a protestar sin que la ayuda lo acalle. Noto un detalle que a mí no me deja en paz. Y ahora yo les cuento más. Y aquí acabo con mi brillo. Aunque no pasó el zorrillo, está muy pasado. Thank you. que creo que es posible. Pongo de frente mi timbre. Con toda la honestidad. Quiero más sororidad. Quiero ver a la mujer refloreciendo en placer. Al final será verdad. Otro pie forzado. Llegará la primavera. Llegará la primavera. Hoy lo puedes comprender. Hoy lo puedes comprender. Y llamarlo por su nombre. La violencia que da el hombre, cada día la mujer. Debe desaparecer de una manera sincera. La palabra verdadera se nos convertirá en cuarzo. Verás que el 8 de marzo volverá la primavera. Otro pie forzado. Le llegaron los murciélagos. Dame la rima de murciélagos. Los murciélagos llegaron mejor. Voy a decirlo y no acuso, pues la gente ya no aprecia y la denuncia a la iglesia cuando esconde los abusos. De palabra hicieron uso, mentira a Dios no lo entregan, violencia que no sosiega. Nunca la denuncia es vana. Debajo de una sotana, a veces un murciélago llega. que sea. Las balas que las tiraron. Las balas que las tiraron. Las balas que las tiraron. Lleno de abusos la historia, lleno de abusos la historia, de este Chile hoy sangrante. Ya no somos el de antes, recobramos la memoria. El agua mueve la noria. De los que nos torturaron, y muchos ya nos quitaron, pero me dará placer, porque luego han de volver balas que nos tiraron. ¿Cambian el equipo? Eso, cambiar el equipo. Echar de saludar. Vamos a invitar a D'Angelo. Sancharito. Vení, qui. ¿Cómo está mi rey? Vamos, Lucianito. Vamos a hacer una personificación con Daniel. Eso. Ya estamos. ¿De qué se trata? Ustedes eligen dos elementos contrarios, ficticios, reales, imaginarios, pero que sean contrapuestos, día, noche, etc. Y nosotros nos vamos a dividir. Daniel va a hacer la A y yo voy a hacer la Z. ¿Se entiende? Claro. Elementos contrarios. Como explicó bien Lucianito. Esta todavía viene con vamos, ideas, vamos a primar ideas para que después entre todos nos quedemos con la más mejor. El Paco y el Capucha. El Paco y el Capucha. Una. Derecha e izquierda. Dos. Más, más. La chala y invocación. La chala y el mocasín. Vamos, sin miedo. Prueba. La realidad y la ilusión. Realidad e ilusión. Está bueno. El conde y la pintana. ¿Ah? Conde y la pintana. Ah. Hay varios buenos, ya, vamos, cerremos ahí porque si no, ya. Primero fue Paco y Capucha, aplauso. Ya. Segundamente fue realidad e ilusión. Vamos, que fue el último, no importa, aplauso. Aplauso. La Conde y la Pintana. La Conde y la Pintana. La Chala y el Mocasín. Esa es la otra. Qué mamata. Pase, muchacho, por favor. Ya, ¿cómo eran los más aplaudidos? Fueron Paco Fue Capucha. Paco Capucha. En realidad, ilusión. Sí, las Condes. Ah, ya. Esa yo diría que fue más aplaudida que Paco Capucha. Ya, las Condes, la Pintana y realidad y ilusión. Gran final, ¿sí? ¿O no? Ahí está. Vale. Realidad e ilusión. Ya. Wow. La Pintana y las Condes. Vamos, vamos con la charla de Mora Flama. Claro. Ya, entonces, ahora, ¿quién va a hacer qué cosa? ¿D'Angelo va a ser la Pintana o va a ser las Condes? ¿Quién tiene más cara de Claudia Pizarro y Joaquín Lavín? ¿Yo las Condes? Ya, vale. ¿Ya estamos? Ya está. Posombre. Posombre. Ya. ¿Quién parte? ¿La Pintana o las Condes? La Pintana. La Pintana. La Pintana. Con el canto popular voy a abrirte la ventana, dejaré de ser Luciano, cuídate de la Pintana. Yo te contesto, Pintana, yo te contesto que jamás tú me respondes. Te regalo 10 millones porque yo ya soy las Condes. No aceptamos tu limosna, no aceptamos tu limosna, más devuélvenos el cobre, porque aparte de ser chorizos no somos los fachos pobres. Es muy rara tu respuesta, es muy rara tu respuesta, de algo yo no me he olvidado. Que no aceptáis las limosnas si ya firmaste un tratado. Yo firmé un solo tratado, yo firmé un solo tratado, más para colmo de males, tú firmas todos los días con esas transnacionales. Claro que vivo firmando, claro que vivo firmando, y a ese pueblo de él le doy opio, pues tenemos tanta plata que hay ya transporte propio. Le tienen miedo a los pobres, le tienen miedo a los pobres, y el lomo yo no te sobo. Claro que viven firmando, afirmándose en el robo. Miedo a los pobres tú dices, miedo a los pobres tú dices. Tu decir no sobresale, eso es una gran mentira tener. Quiero viviendas sociales. Más habría que preguntar la duda que te derrocho. ¿Cómo se ven y se sienten los de CCMA 18? Bien se sienten, muy seguros. Bien se sienten muy seguros, jamás caen en histeria, porque yo los designé a estar en la periferia. Si es que eso fuera así, si es que eso fuera así, la razón te contra la digo, porque soy la periferia y ellos estarían conmigo. Claro estarían contigo, claro estarían contigo, viviendo en un sobresalto. Ellos quieren periferia, pero estar en barrio alto. Ay, a ellos más yo pienso, ay, a ellos más yo pienso, que se acaba tu fortuna, porque en marzo los saqueos llegarán a tu comuna. Pues que vengan los que quieran, pues que vengan los que quieran. Y yo invoco a Cepillín. Pedimos la protección de nuestro padre Joaquín. Eso tenlo por seguro, eso tenlo por seguro, con su ejército privado. Más cuidado en La Pintana, que somos todos soldados. Y claro que son soldados, y claro que son soldados, esa condición se siente. Pero tendrán que luchar contra el nuevo presidente. Si es que el bruto no renuncia, si es que el bruto no renuncia, tú seguirás elegante, visitando en mi comuna a ese narcotraficante. Porque él me entrega la plata, porque él me entrega la plata, esa que yo necesito. Quiero la parafernalia y a la prensa me remito. Voladores de luces, son voladores de luces que ya producen histeria. Escondes bajo la alfombra de La Pintana la miseria. Ya me voy a despedir, ya me voy a despedir. Pintana bien deleznable, mi estatus y mi confort es algo incomparable. La Pintana se prepara para su cambio de casa. Y recuérdate que en marzo nos vamos para allá en masa. Muchas gracias. De las cosas difíciles que me ha tocado hacer en la vida, ser las Condes. Es ser las Condes. Bueno, quedó un nido vacío. ¿Cómo lo metemos? ¿Qué vamos a hacer? Falta una. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Vamos a invitar a. A Carola. Ya llegó. La Camila. Y la Gaby. ¿No? Gaby, venga. Vamos a inventar una nueva sección. Acaba de nacer la sección Chancho Separatista. Venga. ¿Cómo funciona esto? Sabes que yo por años no entendía esto del separatismo. Y encontraba que era como una ofensa a uno que se siente feminista. Es decir, ¿por qué las mujeres nos quieren excluir? Están rozando en el embrismo, una de vuelta, una revancha, y resulta que no, pues, que hay una necesidad de las mujeres de estar en su espacio, en su círculo, y de ser ellas por un momento solas. Así que yo creo que parte de esa de ese espacio de respeto lo vamos a generar acá, ¿les parece? Entonces, como es su espacio, ustedes van a ver. Aplauso para las mujeres para allá. Yo no, estoy comiendo. ¿Qué cosa? Ah, pregunta y respuesta, po. podríamos hacer un banquillo entonces. ¿Nos parece eso? Con chanchos. Un banquillo. ¿Banquillo? Ya, entonces banquillo, primero vamos a partir por... ¿Me empiezan preguntando o me empiezan preguntando a mí? Preguntémosle a la Cami. Uh-huh. ¿Tú qué quieres? ¿Que te preguntemos con tema o que sí. Libre? Libre. Hay dos formas. Libre. Thank you. más ratito a la rueda. Que sea perdida. Si mañana nos morimos, no hay otro día en la vida. Ya. Vamos a hacer un chancho sentimental. Para que nos burlemos de esto que se llama. Mira. Bigotito, aplauso para el bigote. Felipe, y vamos a invitar a Pablo Díaz. Ya. A que se anime aquí en esta. Ya. En esta faceta de. Ya, y puede venir usted también. Al tiro. Al tiro, ¿cachai? Pasa adelante. ¿Cachai o no? ¿Cachai? Bienvenidos. Ven, sentado. hice nunca esto. No, no, pero si es muy sencillo. Muy sencillo. No te preocupes. Vale. Ya, entonces, esta parte, sí, para acá. Para la mano de ella. No, pues si ella le va a tocar. Pero va para. No, pero para que le toque al final, para que vea cómo lo hacemos. Ah, ya. Para que vea cómo lo hacemos y después. Ya. Para que vea de qué se trata. Ahí nomás. Ya, ahí nomás. Ahí nomás. Ya. Parto yo. Se trata entonces, chiquillo, buenas noches de mi parte. Buenas noches. Se trata de que compartan con nosotros, los payadores, alguna experiencia que ustedes hayan vivido, ojalá siempre de corte sentimental. Es decir, algún problema, algún sucedido, alguna pena que estén viviendo, y nos cuenten. Entonces nosotros les damos un consejo, hacemos una décima apoyándolo, o dándole alguna guía para que puedan solucionar el problema que ustedes tienen. ¿Se entiende? ¿Ya? Por ejemplo, una vez aquí había un matrimonio y ella se iba por 3 meses a Europa. Entonces ella decía, ¿qué va a pasar con mi marido? Preguntó. Y ahí le dijimos, ¿se entiende o no? Sí, ¿cachai? No, y la llamé recién y me dijo, ya voy, weón, no, me dijo. Entonces queremos que ustedes, por favor, participen. Puede ser el problema de ustedes o de un amigo. De un amigo. Claro, a un amigo mío le pasa tal cosa. Así que esperamos que nos acompañen con esto. Usted tiene un problema, se nota activo. ¿Yo? Sí. No, pero conozco un amigo que tiene un problema. A ver, ya, a ver. Tiene una polola y la polola está extranjero. ¿Ya? Relación a distancia. Ya. Llevan 7 meses. Chuate, ¿dónde está ella? Y está al otro fin del mundo, en Corea del Sur. ¿Está en Corea del Sur? Ah, la mía. Ya. Sí. ¿Y es el problema? Él quería ir a verla, ¿ya? Pero no le alcanzó la plata. Ya. Y va a tener que esperar. Y no sabe qué hacer. Listo. Chuta, ya. Eso. Ya. Eso es lo que me contó él, sí. Ya. ¿Parto yo o parte usted? ¿En qué? Lo que quiera, si él va a acompañarlo. Puede darle el consejo el día que usted lo vea, de que agarre un avión y se vaya pa' Corea. Si el tipo no tiene lucas, que entonces no haya teatro. Y como diría Maluma, que sean felices los cuatro. A ver, silbanar consigo. A ver, silbanar consigo. La solución de este tema. Harto peludo el problema en que se metió su amigo. continuar le digo, mientras el canto en el bolo. No creo que allá haya un dolo, pero le puede dar corte yéndose a Corea del Norte, que ahí no entra el pololo. Te doy a ti, solución te doy a ti. No quiero que se descarte, pero vienes hoy los martes gastando la plata ahí. Veo que ya me bebí esa plata del pasaje. No has armado el equipaje y quiero que aquí se vea. Póngase bien la Corea, trabajé y pagué ese viaje. Tal vez no tenga misterio, ni sea para hacer más teatro. Puede ser, como ella dijo, los cuatro, más quiero contestar en serio. Si analizo con criterio como que soy payador, si no le falta el valor es justo que le confiese, la distancia favorece los deseos del amor. Ya ven de qué se trata, ¿cierto? ¿Hay alguien que quiera contar algo también? ¿Compartirnos algo, por favor? Tengo otra historia de un amigo. De un amigo, ya. Tiene más o menos mi edad. Ya. Y ella quiere ser madre y él no quiere ser padre. Ya. Y ella está dejándolo porque quiere ser madre. Ya. Y él no quiere que se vaya, porque, pero no quiere ser padre. Y está ahí en eso, porque ya él va a cargar con la culpa de que ella no fue madre. Ah, ¿no? Ya. Y ella le va a echar la culpa a él de que no dejó que sea madre. Ya, ¿se entiende? Era de ser muy buen mozo, era de ser muy, muy, muy buen mozo, más se quiere preparar porque no quiere enfrentar un problema embarazoso. Más me resulta gracioso porque eso es un anatema. Le ayudaría en el dilema si es que aquello se consagra.